Ahora, en pocos minutos, vas a conocer un disco nuevo. Una presentación de rock.com.ar, el sitio de rock argentino. Picando discos. Las novedades tema por tema para que estés al día. Será es el primer tema del nuevo disco de Segua. Este álbum es el tercero de la banda independiente surgida en 2001. Si el futuro no quiere venir, yo no me sentaría a esperar. No me queda nada que decir, pero no voy a callar. Todo es tan extraño, parece el final. Mañana ya es tarde, se puede descargar libremente desde la web de Segua. Escuchamos ahora Todo lo que fue. Todo lo que fue y será. Traiga una. El debut discográfico de Segua había sido en 2005. En el 2011 editaron Canciones que no suenan en la radio. De Mañana ya es tarde, su último disco, escuchamos No es para tanto. Hay un lugar al que nunca volverás. Hay un temor que no te deja pensar. Forman el trío Segua Damián Colmeña en bajo, Juan Furneri en batería y Leonardo Acevedo en guitarra y voz. Escuchamos Dos perros. Tiempo que nunca se queda quieto.

un sonido clásico de comienzos de los 80s, la guitarra del Negro García López y la voz de Patricia Sosa. Elegido el mejor tema de 1984, esto es La Torre, Solo Quiero Rock and Roll. La antología sonora de 5 décadas de vida es otra producción de rock.com.ar. Panza, Electroshock. Yeah. Siento que el aire no me entra en el